Si te dijeron que anduve vagando en la madrugada y que de pronto un recuerdo me iluminó la mirada, estaban hablando de ti, porque aunque no digas nada, sueño contigo, sueño contigo. Puedo tenerte a mi lado, yo sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo. Sin darme cuenta yo sueño contigo. Si te preguntas qué pienso cuando me ves distraído, cuando te miro en silencio y sin querer te sonrío, estaban hablando de ti, porque aún despierto dormido sueño contigo, sueño contigo. Puedo tenerte a mi lado, yo sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo. Sin darme cuenta yo sueño contigo. Porque mis pasos regresan a ti al fin de cada camino. Sueño contigo, sueño contigo. No puedo tenerte a mi lado, yo sueño contigo. Y no llega. ¿Dónde estará mi mujer? Espera, espera y no viene. A lo mejor anda con el otro querer. Sueño contigo, sueño contigo. Papá, papá, papá.